todavía lo dudo, un cambumbo. Soy un demente de la escritura, ¿de dónde viene mi sabrosura? Me incultaron semillitas de esta cultura, desde la cuna, agradecido de esta negrura. Por la soltura de mi flow no hago travesuras. El kinky enamorado de la calle y su brebaje, el pijo enamorado del kinky y su lenguaje. Que yo estoy en lo mío tranquilo, haciendo chau, esto es lo que yo tiro. Y tú buscándole doble sentido a todo lo que yo escribo. No midas mis palabras, solo sígueme. Tengo el lenguaje domesticado, he trabajado para alcanzarlo. ¿Para qué quiero hacer lo que hace mi ídolo? Si él ya existe, demonio. Me gusta usar mi idioma, me flipa este idioma pa'l rap. Le pongo mi sabor del sur y empiezo a funcionar y ya está. Operas en un vacío legal, tú y tu pandilla de pensadores, semidioses de lo contracultural. Si quieres transformarnos en una estrada de parque, pero solo ser humano, pensas que no sé qué significa Dios pasa. Aceptáis otras teorías, tenéis que aceptar la mía.